Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Lo venimos anunciando con bombos y platillos y yo te digo que me parece que el aula 210 es del segundo piso, 201. 210 del segundo piso de sociales. De sociales me parece que va a quedar chica, porque va a haber mucho interés en la presentación de Como un pájaro ardiente. Agustín Tosco sobrevuela las luchas obreras, pero no solo Agustín Tosco, ¿no es cierto? Eric Domer, que es el autor, y ahora nos va a contar de qué se trata y cómo viene este libro. No, efectivamente. Yo a Tosco personalmente no lo conocí. Lo conocí en su momento por testimonios de gente que estaba con él, y hablo de los años 70. Pero ya más cerca, a partir de mi relación con la familia Avichain, descubrí un Tosco, además inédito, ¿no? Porque ellos lo conocieron desde el punto de vista personal, en la sobremesa, en el cordobazo, en la clandestinidad. Un montón de anécdotas y pinturas de la vida del gringo Tosco que... yo creo que algunas van a sorprender, ¿no? Que no son tan conocidas, ¿no? Una de tus fuentes de información fue entonces Roberto el Turco Avichain. Claro, que es mi suegro. Exacto, además aclaremos. En familia, ¿no? Lo hizo todo. Fue, chofer, que fue uno de los tres únicos que conocían dónde estaba escondido Tosco cuando vivió clandestino el último tiempo antes de morir el 5 de noviembre de 1975. O sea que fue alguien muy cercano y que también tuvo su participación en el cordobazo, ¿no? Una curiosidad simplemente de los libros, ¿no? Porque hoy estábamos haciendo todo un repaso de libros y mencionábamos Bravas, que... las protagonistas son Alicia Eguren de Cook y Susana Piri Lugones. Y me mostraba Eric, porque yo recién estoy viendo el libro, que en la contratapa del libro Como un pájaro ardiente, miramos la foto, y en la foto está, por supuesto, está Roberto Avichain, que es el informante. Uno de los protagonistas del libro. Uno de los protagonistas del libro, con su familia, Agustín Tosco. Y aquí, la única mujer de esta foto, no hay otra mujer, una de las dos mujeres de la foto es Alicia Eguren. Sí, hay una coincidencia entre los libros, ¿no? La otra es Susana Funes, que es la compañera de Tosco, y esa foto fue sacada cuando asumió Salvador Allende en Santiago de Chile, que viajaron en el auto de mi suegro, del Turco Avichain, a la Asunción de Allende, junto con Tosco y otra gente, y fueron en dos autos, que está narrado obviamente, y ahí fue sacada esta foto donde está Alicia Eguren. ¿Me permitís que presentemos a Verónica Avichain para preguntarle ella qué aportó para este libro? Porque parece que también tenía recuerdos infantiles. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Qué gusto hablar con ustedes otra vez. Bueno, nos vamos a ver el martes, pero ¿nos podés adelantar un poco de cómo se engarza tu participación en este libro? Bueno, Eric empezó a recoger testimonios, no sé si va a estar de acuerdo del todo Eric, yo creo que las sobremesas de mi casa son siempre llenas de anécdotas que según sus palabras son inagotables, y muchas anécdotas estaba presente el gringo Tosco. Y antes de que Eric empezara a hacernos notar que había un montón de material para recopilar, qué sé yo, a mí me parecían anécdotas comunes, normales, que yo las tenía un recuerdo de parte de otros recuerdos de otros momentos de la infancia. Y a partir de que Eric nos hace como notar, o a mí me hace por lo menos notar que son recuerdos notables, y yo ya los vivo diferentes, ahora me siento como una estrella. Contanos uno, por lo menos. Y el gringo era una persona muy alegre, muy divertida. Le gustaba mucho jugar con nosotros, nos tenía mucha paciencia los chicos, nosotros somos cuatro hermanos, y nos atendía igual, no era una estrella en el sentido, a veces las figuras públicas parecen como una estatua, ¿no? Y más, no están más con nosotros, tenemos una imagen lejana. Bueno, yo el recuerdo que tengo de él era un tipo que jugaba con nosotros, que se divertía, que nos hacía chistes, que venía, yo me sentaba en la falda y... al gringo le faltaba un dedo, y a mí me llamaba mucho la atención y yo no tenía vergüenza en preguntarlo, en tocarle ese dedo que le faltaba una falange de estar trabajando, y todo eso porque la relación que había del gringo con nosotros era siempre muy muy familiar, y lo cargaron alguna vez con ese dedo, porque le decía cinco veces, No, le decían 4 y medio, porque levantaba la mano con 4 y medio. Y la relación siempre fue esa. Después que yo fui más grande y que fui viendo lo que significó el gringo en la historia del sindicalismo y de la historia revolucionaria, para mí tomó otra dimensión, ¿no? Pero bueno, el gringo era ese juguetón, alegre, que contaba chistes, que se reía fuerte, y eso. Aclaremos que Verónica tenía 11 años cuando muere Tosco. Claro, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿hasta qué edad lo conociste? Y si a esa edad, a los 10, 11 años, ya empezabas a tener algo de conciencia, o recién en la adolescencia empezaste a caer en lo que significaba como figura pública. No, un poco antes, cuando él ya estaba clandestino y venía a casa, y nosotros sabíamos que no teníamos que decir que él estaba en casa, obvio, sabíamos que... Tampoco me parecía tan una cosa tan disparatada que tuviera una persona clandestina en mi casa, que no había que contar que estaba, no... No me parecía anormal. Claro. Sí, fui tomando conciencia a medida que, bueno, que fui viviendo otras cosas, que me fueron pasando otras cosas en la vida. Cuando conocí gente que admiró a Tosco, que querían y que admiraban la figura y el trabajo de Tosco, tomó otra dimensión el recuerdo, ¿no? Una pregunta para Eric que tiene que ver con el título, porque el título es Como un pájaro ardiente, Agustín Tosco sobrevuela las luchas obreras. Como un pájaro ardiente es una parte de una poesía de Marcos Ana. Marcos Ana es un republicano que estuvo 31 años en las cárceles de Franco. Fue el preso político más longevo de Franco, bueno, un triste récord. Y bueno, es un poema que él escribió, a Marcos Ana, en la cárcel, y que el gringo Tosco, después del cordobazo, estuvo varias veces en la cárcel, pero después del cordobazo, cuando estuvo detenido, lo leía y ahí se lo aprendió. Si querés, hay un extracto ahí, Julia. Hay un fragmentito que dice así: 20 veces cruzó la primavera y mis alas aún cepo atrapadas, y el ardor de mi sangre entre cadenas. Pero hoy mi voz, sin llanto, te reclama. Mi lengua es una herida que flamea como un pájaro ardiente en tu ventana. Marcos Ana, Te llamo desde un muro, es el título del poema. Tal cual. Si me permiten, como el protagonista acá central, obviamente, es Agustín Tosco, lo traje un pequeño audio, ¿no?, para que esté presente, obviamente. Menos mal que hizo producción para su espacio, sí, menos mal. Lo hiciste trabajar, Verónica, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hay un acontecimiento que marcó, digamos, un clic fundamental en los años 70, que es la masacre de Trelew. La masacre de Trelew se considera un poquito como el primer hecho de terrorismo de Estado en la dictadura anterior a esta última que tanto recordamos, ¿no? En esa época él estaba en la cárcel de Rawson, donde se hizo la fuga, ¿no? Es más, Santucho y los demás fugados le fueron a hablar y lo pusieron como número uno en la lista para posibles fugados, y él dijo que no, que él tenía que quedarse ahí porque, bueno, era un dirigente gremial, etcétera, ¿no? Es una historia larga que también está narrada ahí en el libro. Pero cuando de los 19 que fusilaron en Trelew mueren 16, Tosco fue el encargado en la cárcel mismo de, a los gritos, recordar a los héroes de Trelew. Y traje un audio que fue en el primer discurso que hizo al salir de la cárcel de Rawson. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad, planteábamos la continuidad de la revolución. A mí se me concedió un honor proletario como obrero, de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria plena. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Impresionante el audio y más con el contexto histórico que marcaba Eric antes, ¿no? A ver, se va a estar presentando entonces el libro el día martes que viene, el 4 de noviembre a las 7 de la tarde en Sociales. Digo, ¿qué es lo que tienen preparado para ahí? Verónica también, porque digo, Verónica va a estar ahí. Porque ¿quién más va a estar? ¿Quién va a estar de tu familia, Vero? Chusma. Te escuchamos, Vero. Bueno, va a estar mi papá, que ilusamente cree que va a estar entre el público, porque es muy tímido mi papá. No. va a estar en la mesa de presentación conjunto con Eric, y va a estar mi mamá acompañándonos también, y a lo mejor si puede mi hermana, mis otros dos hermanos viven en México, así que no van a poder, pero les encantaría haber estado ahí. Tenemos un recuerdo muy amoroso con el gringo. Eric, imagino que es un momento también importante para vos la presentación de este libro, digo, también es un bebé que va creciendo ahí. No, me dio un gusto enorme escribirlo, meterme en la vida del gringo y meterme en la vida de la familia Avichain, una familia de militantes, ¿no? Siempre me llamó la atención, ya en los años 70 me llamaba la atención esas familias que eran padre, madre profesional y hijos pequeños, y eran todos militantes, y puertas para adentro, lo que no se veía era un descontrol absoluto, mientras la represión pasaba por la puerta. La conocí de cerca, creo que valía la pena reflejar por lo menos algunas pinceladas de todo esto. Como un pájaro ardiente, en Marcelo T. de Alvear, 2230, aula 210, segundo piso, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahí estaremos todos, gracias Vero, gracias Eric, un placer tenerlos a los dos, muy lindo este encuentro de pareja en el aire de Nacional. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a las noticias porque ya está el señor Juan Carlos D'Adamo con toda la información. Ha sonado el top de las 4 de la tarde, la hoja que tiene con información D'Adamo es impresionante porque hay muchas noticias en esta tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires.